en Rock FM, El Pirata y su Banda. Ahora sí que lo voy a decir bien, son las 6 y 10 minutos de la mañana de un por fin es viernes, 26 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde El Pirata y toda la banda está ya en funcionamiento. Buenos días, Sayago, ¿cómo va? ¿Cómo va el viernes? Buenos días, chicos. Pues, un poco preocupado. Pues no sé si os acordáis el androide esta japonesa que se llamaba Erika. Era que es un robot, un humanoide, pero que sí. La leche, que vamos, que parece de verdad. Pues va a ser la primera película con un robot humanoide, 70 kilos de presupuesto para la peli. Y actriz humana. No, un androide. Claro, claro. O sea que ya está, nos quedamos sin trabajo en nada, los actores, pirata. Nada, pero es tan puntual, no te preocupes, por si hay escenas de sexo con un robot, no te preocupes. Claro, no, o sea, a mí me da que pensar ahí los androides en los rodajes, las cosas que podrían pasar, pero bueno, esto ya a lo mejor me da para otra cosa, ¿sabes? Hombre, los rodajes, la maquilladora con un robot va a tener problemas, pero bueno, algo se inventará. Y el peluquero ya ni te cuento, claro. Bueno, eso ya... ¿Y tú cómo llevas el viernes, Lucía? Cuéntame. Pues bien, lo que pasa que todas las mañanas tengo una disyuntiva cuando me siento aquí en la mesa del salón, porque tengo la ventana justo a la izquierda. Y entonces, ahora que hace mucho calor, la ventana abierta es una gozada, porque a estas horas entra fresquito. Uh-huh. Pero también entran polillas del tamaño de mi cabeza si abro la ventana. Entonces, es la lucha de qué hago. ¿Paso calor y no mato polillas o no lucho contra polillas? Así que estoy pasando calor. Yo en ese sentido lo tengo claro, porque también me pasa lo que a ti. Hace un fresquito ahora de lo más agradable, pero a las 6 de la mañana, con los berridos que yo meto en la radio, puedo despertar a todo el barrio. Abrir la ventana es un poco heavy, Con lo cual, estoy pasando un poquito de calor en estos días. Pero bueno, es lo que hay, son las concesiones. Oye, que quería deciros algo, que vuelven los conciertos. Vuelven los conciertos poco a poco. El Loco va a tocar en el Wizzing Center de Madrid. Obús prepara también concierto solidario en la Riviera para el mes de agosto. Bueno, de aquella manera, y evidentemente no de la misma forma que antes, pero poco a poco está volviendo la música en directo, o al menos hay proyectos de eso. Evidentemente algo nos alegra, ¿no? Hombre. En este verano de sequía. Crucemos los dedos. Esperemos que todo vaya para adelante, pero bueno, en cualquier caso, al menos un poco la esperanza de que eso se puede volver a vivir de una forma, insisto, especial, pero que se puede volver a vivir. Así que vengan más conciertos, conciertos en época de confinamiento, de pandemia, de lo que sea. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 6 y 20 minutos de la mañana. Como se nos ve, estamos imparables un día más. Y también como se ve, al menos yo lo veo, Sayago quiere contar algo, ¿a que sí? Sí, además rollito de amor, porque ahora que hemos dejado atrás el confinamiento, vuelve el ligoteo, las citas face to face, cara a cara. ¿Cómo crees? ¿Sabes? Sí, pero mucho cuidado, porque hay citas que parecen que van a ser muy bonitas, muy románticas y luego son una mierda. Así, bueno, como te lo suele digo, pasar, así, claro, es así. Bueno, pues en un foro de internet han compartido la gente sus citas de mierda, ¿sabes? Anda. Y les hemos... Sí, mira, lo han cambiado, o sea, lo han aportado todo por internet. Y dice, aquí hay uno que dice, una vez un chico me llevó a pasear bajo la lluvia por la noche en vez de sentarnos en una cafetería porque él tenía que alcanzar su número diario de pasos. ¿Ves? Esto que se ha puesto de moda es de hacer los 10.000 pasos que dice la OMS. Sí. ¿Sabes? Pues el chico este que le faltaban unos cuantos dijo, aprovecha la cita y tal. Fíjate, pues yo supongo que ya dijo, yo solo voy a contar uno, directamente paso de ti y ya está. Y fíjate, dice aquí otra que comenta otra cita de mierda, dice, un chico en la primera cita, para no gastar dinero en un restaurante, trajo arroz cocido en un tupper, me ofreció comerlo en un puente. Esto sí que es romántico, ¿eh? Sí, en una peli bonito, de Woody Allen, tú fíjate. Vamos, la madre es la típica que te dice, tus amigos se van a comer debajo de un puente y tú, que tú también, tú te tiras por él. Pues fíjate, aquí hay otra anécdota de una cita de mierda, que es, acudió a su cita con su madre, dice la muchacha, que me miraba fijamente y le susurraba al oído a su hijo, ¿sabes? O sea, fíjate, imagínate la conversación. ¿Te consideras independiente? Mi mamá dice que diga que sí. O sea, que yo estoy preparado totalmente. Y seguro que le susurraba cosas tipo, la próxima vez no le lleves a un sitio tan caro, hijo. Te llevas un tupper de arroz que te haga yo y va que chuta. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Bueno, chicos, voy a terminar Venga. con una prueba de paternidad de una cabra. Esto ya sí. Una mujer de Florida llamada Chris Hedstrom ha presentado una demanda civil contra su vecina Heather Dalle. ¿Por qué? Porque dice que su vecina tiene que reembolsarle los $900 que pagaba por 5 cabras enanas nigerianas que le compró, o que si no, que le proporcione una muestra de ADN del supuesto padre de las cabras, para probar su linaje. Claro, claro, anda, claro, claro, no vayas. LRH negativo. LRH negativo. Ay, wow. Esto me parece fantástico, esta noticia. Esto puede dar pie a un culebrón nuevo, pero de cabras. ¿Sabes? Sería, los ricos también balan. A las 4 de la tarde. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Llevamos casi 40 minutos de programa en este, por fin es viernes, 26 de junio. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Sayago ahora mismo está pidiendo paso, ¿a que sí? Sí, sí, porque ayer me di cuenta de una cosa, hay cosas que no se tardan en hacer ni 5 minutos y tendríamos que incorporar a nuestra rutina, no diaria, pero semanal por lo menos, porque ¿sabes qué pasa? Ayer me miré el ombligo, que es una cosa que hago mucho, sí, y tenía una pelusa. Que fíjate, ¿no? Cómo era la pelusa. Sí, eso es como un agujero negro que lo va trayendo todo. Bueno, la pelusa parecía que iba a hablar y todo. Te daba para cojín ya. Bueno, Lucía, no te digo ni para qué me daba. Pues bueno, pues estos son cosas que no se tardan ni 5 minutos en hacer y los tenemos que incorporar a nuestra rutina. Por ejemplo, limpiarte el ombligo, ¿sabes? ¿Ah? Sí, señor. Sí. No, y te digo porque es importante, porque se acumula ahí mierdecilla y a veces sí. Se crean piedrecitas que de no limpiarse incluso hay que operar. Pasa que esto es raro, pero bueno, puede ocurrir, ¿sabes? ¿Sí? O sea, bueno, algunos llevan el ombligo tan sucio que parece un cenicero, no te digo más. O sea que fíjate. Pues mira, otra cosa que se puede hacer en 5 minutos y tiene que ser de rutina es forzar los cuescos para aliviar el estrés del colon, que esto lo he mirado y es muy importante. ¿Qué? También. Lo de sí, ¿no? Eso que te dice el médico, no, los pedos tírastelos porque es muy malo retenerlos, ¿sabes? Sí. Eso ya lo sé yo. Es que te generan estrés. No, los famosos cuescos del estrés, que te los tiras de estrés en cuatro. Pues eso es lo que pasa. Luego, si curras mucho con el ordenador, mirar cada 20 minutos por la ventana para que los ojos vean algo en la distancia es importante. Y esto para también, nosotros, ¿no? Que está... Mira, Lucía, por ejemplo, que está todo el día con el ordenador, por su trabajo, hay que mirar por la ventana de vez en cuando la distancia para que para que el ojo trabaje y no te quedes ahí medio tostado. Que, bueno, bien. Luego al final te vas a la ventana y miras por el móvil. Hay muchos que lo hacen, ¿sí? O sea, que tampoco sirve de nada. Pero bueno. ¿Ves? No cuesta ni 5 minutos y esto hay que adaptarlo a la rutina, como por ejemplo cepillarte las cejas. Las cejas y cortarlas incluso, porque crecen mucho sin que te des cuenta y se desmelenan, porque hay algunos pelos rebeldes y parecen luego Bela Lugosi, ¿sabes? Sí. Hay que controlarlas porque si no se te vienen arriba y parecen luego Zapatero. Yeah. Pero claro. mucho cuidado con recortar mucho las cejas, porque los pelillos pueden acabar dentro del ombligo. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Las 7 y 9 minutos de la mañana, por fin es viernes, 26 de junio, buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan El Pirata y sus compañeros de banda. Oye, esto, Pirata, te va a interesar mucho, porque está de moda, esto está de moda de toda la vida, pero bueno, está más de moda ahora lo de desteñir la ropa. Sí, ha vuelto, efectivamente. Desteñir la ropa, así sí, es verdad. Lo he hecho alguna vez. Sí. Como en los 90, vamos, ya te digo que se ha hecho alguna vez. Ahora los youtubers famosos hacen vídeos. Sí. Para enseñar cómo se destiñe la ropa, que cómo hay que hacerlo, se llama hacer una prenda tie-dye. Sí, tie-dye. Sí, pues fíjate, incluso Pilar Rubio ha hecho un vídeo en su canal de Instagram, ¿verdad? Contando cómo colorea y cómo destiñe su ropa. Y fíjate, los métodos varían, pero casi siempre son estos, ¿vale? Yo lo que he leído es esto. Poner un plástico para no manchar, evidentemente. Mojar la prenda. Ponerse guantes de plástico. Vamos, yo pondría los guantes de plástico antes para no mancharte, pero bueno. Enrollarla de manera circular haciendo un rollito. Atarla con gomas elásticas que quede como una carne mecha, ¿vale? Sí. Y luego le echa la lejía vuelta y vuelta, esperas a que se destiña unos 10 minutos y enjuagas. Y estas son las bases que ponen los youtubers en su canal. Pues fíjate, no han visto todavía cómo Pirata destiñe con lejía sus pantalones. ¿Puedes contarnos, unos Pirata? Pantalones vaqueros. No. ¿Cómo lo hiciste? Yo no me lío tanto. Yo, la verdad, un plástico enrollado. No hace falta que lo jure. Yo os voy a contar la verdad de este asunto. Yo me desteñí unos vaqueros, ¿no? Entonces, pensé primero hacerlo como lo hacían en Cuadrofenia, que cuando la gente se compraba pantalones vaqueros, los mods en Inglaterra, en los 60, se compraban vaqueros, los lavaban y cuando estaban totalmente húmedos, cuando estaban totalmente mojados, sí, se los ponían para que el vaquero cogiera, digamos, la forma del cuerpo del que se los ponía, ¿no? Ajá. Entonces yo pensé, dije, nada, me cojo los vaqueros, los mojo, me meto en la bañera, los echo lejía y hasta que se les tiñan ellos solos. Pero luego pensé, digo, a ver si voy a desteñir yo también. ¿Sabes lo que te digo? La lejía no es buena para la piel, pirata. Exactamente. No. Y entonces, eso es lo mismo que pensé. Y entonces dije, pues nada, cojo los vaqueros, pongo agua en la bañera, y entonces y echo los vaqueros y luego echo lejía. Y se me quedaron muy guays. Los pantalones de vaqueros, verdad. Es verdad, Lucía, que nosotros los hemos visto y son de vaquero, de llevar la bola. Vaquero, sí. Vaquero, sí, vaquero, sí. Con unas manchas blancas puestas, como mal puestas, por ahí. Bueno, lo que hizo la lejía. Ya. Pirata, no, culpa tuya. Te voy a decir que podrías hacer un canal de YouTube con esto que nos has contado y podrías ser el youtuber más famoso. Bueno, el más famoso de España se llama Rubius. Tú te podrías hacer llamar como el Canosus. El Canosus. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar contando la confusión que tiene una pobre bebé de 11 meses. Porque parece ser que la tecnología se nos está yendo un poco de las manos, ¿eh? También te digo. Si no, juzga tú mismo. A ver qué te parece. Esta bebé, que se llama Emily, piensa que su nombre real es Alexa. No. Después de que los padres compraran un aparato de esos de Amazon. Sí. ¿Eh? Los Amazon Echo. Pues eso lo compraron cuando la niña tenía 5 meses. Lo han debido de usar tanto que ahora Emily se cree que se llama Alexa. Tú la llamas Emily y no se gire. Dices Alexa y se gira. Bueno. Y esto es una niña pequeña que no se entera mucho, pero esta, también le pasa al pirata, ¿sabes? Que cree que vive con Siri y la llama Churri directamente. Pasa que ella no le contesta y es Churri, ¿dónde está? No sé qué. Y así va. No, pero yo entiendo a la muchacha esta, ¿eh? Porque yo de pequeño pensaba que me llamaba ¡No toques eso! Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. Todos los días viene aquí a decir cosas de filosofía de bolsillo. Sí. Que es la manera que él tiene de ver la vida. Sí. Ya le conocemos. Oye, cada uno tiene lo suyo. Sí. Es así. Efectivamente. Los golpes me han tratado mal. ¿Qué quieres que haga? Pues fíjate, voy a empezar por si acaso. Si yo hubiera sido Adán, no habríamos perdido el paraíso. Porque a mí no me tientan con una manzana. Con un buñuelo, quizás. O una palmera de chocolate. Mira, a ti también te hubiese intentado. A mí con una palmera de chocolate, ¿sabes? La que hubiese liado. Y con un cocido ni te cuento. Pues mira al otro Adán. Mira al otro Adán. Anda, aquí vamos a estar los tres en el paraíso estupendamente. Venga, vamos a por más filosofías. Si la profe te pide que conjugues el futuro perfecto de la frase «Ha sobrado cocido», la respuesta es «Croquetas». Ese es el futuro perfecto. Sí. Hablando de cocido, pirata, ¿ves? Venga, y una más. Si alguien del trabajo te dice que no estás ayudando, sino estorbando, dile que bueno, lo importante es participar. Claro. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Vamos a empezar por el que mandó, por el chiste que mandó desde Palma de Mallorca, Óscar. Le dice a su mujer: oye, Maite, no veas si lo tienes hoy seco, ¿no? Le dice ella: pero Paco, alma de cántaro, ¿te quieres quitar la mascarilla? Ay, señor, qué imagen. Sí. Mira cómo ha dicho bufa. Vamos a escuchar el que llegó desde Madrid y que mandó Julio. Hola, perdona, te llamo por la cortadora de césped. Y dice, joder, pues se te oye de puta madre. Va mejor que mi móvil. Sí. ¿Con qué compañía tienes la cortadora tú? No me sientes cobertura con la cortadora, ¿eh? Desde Almería, Fernando, chiste que mandó. Niño, dice, no dice una frase bien hecha, ¿eh? Dice, ni falta que me importa. Ni falta que me importa. Hoy sí, Arturo Pérez Reverte está escuchándonos ahora. Bueno, a ver. Yo me quedaría con este último. Sí. Sí, ¿y vosotros? Yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo a este bueno. último y el de la cortadora me ha molado. Y a mí también me ha molado el de la cortadora, pero si os gusta este, le damos la gorra, esa gorra de Rock FM, con ese diseño exclusivo para nuestra gente, decorada en el día de hoy con el logotipo de Rock FM, con hilo venido de Santa Perpetua de Mogueda, provincia de Barcelona. Esa gorra va a ir para Fernando de Almería. Y a ti te puede llegar otra si me mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. 647-339966. No lo olvides, ese es el WhatsApp del Pirata. Tiene WhatsApp. En Rock FM, el Pirata y su banda. Son las 8:15 de la mañana. Es la hora en la que vamos a darle 100 pavos a la mascarilla, mascarilla. Sí, señor, y se lo vamos a dar a una chica en este caso, que es la que ha ganado, y se llama Inma Márquez Recuero. Efectivamente, Inma Márquez Recuero se ha mandado una mascarilla muy guapa, ¿verdad? Sí. Que ha hecho una mascarilla súper chula en una FFP2. Ha dibujado a Freddie Mercury con su mítica chaqueta amarilla y su micro con soporte. Sí. Y ha escrito We Will, We Will. Y en el otro lado de la mascarilla ha dibujado el logo de Rock FM. Claro, con lo que ha compuesto la canción. We Will, We Will, Rock FM. Rock FM. Bueno, tal y como pedíamos, exactamente. Lo único que se necesita, el único requisito para optar a la mascarilla, mascarilla, es que lleve el logotipo de Rock FM, evidentemente. Y entonces, bueno, ya sabes cómo tienes que hacer esto. Te fabricas una mascarilla de verdad, una mascarilla de verdad, con materiales tangibles y que se puede usar la mascarilla. Le haces una foto, te metes en la web de rockfm.fm y nos la mandas. Y de entre todas las que lleguen cada día, la que más me guste, la compro. Y nos la tienes que mandar y te damos 100 pavos. ¿Qué gran compras estás haciendo, Pirata? Vamos, estoy haciendo unas compras impresionantes. Están saliendo caras las mascarillas. Sí, la verdad es que es una pasta. Lleva 100 pavos por la patilla, bueno, por la calilla. Por la mascarilla. No estoy pagando los desayunos de Sayago del Pito, pero estoy pagando las mascarillas, con lo cual la ruina viene por un lado o por otro. La mascarilla, mascarilla, mándame la tuya, te estoy esperando. Métete en rockfm.fm y ahí tienes todos los datos. Pero no te olvides de hacerlo, ¿vale? De 6 a 10. En Rock FM, el Pirata y su banda. Placer recibirte a estas horas de la mañana con el Tutti Frutti. Es 26 de junio y lo que pasó en una fecha como esta te lo cuento inmediatamente en la rock. Lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock, te lo contamos inmediatamente en la rock efemérides. 1977, Sayago. Elvis Presley hace su último concierto en Indianápolis. Anda, que nuestra compañera Marta es debe estar hecha por. Sí, la verdad es que es una mala fecha para el rock and roll, porque aquel fue un concierto irregular en el que Elvis no se arremedró de hacer rock and roll. Tocó el zapato de gamuza azul que está sonando, el rock de la cárcel, pero todas las crónicas dicen que Elvis se salió cuando tocó una versión del Melodía Encandenada de los Wright Brothers. Pero las imágenes de aquel concierto son rotundas. Sí, Elvis era un poquito Una caricatura de sí mismo, Sayago. Hinchado, sobre todo hinchado. Pero no te creas que fue un concierto, por lo que yo he visto en imágenes, no fue un concierto ni mucho menos penoso. Sí, malo. No, su chulería no faltó, tampoco su soltura en el escenario, y como te digo, en algunos momentos estuvo más que brillante. Bueno, en un día como hoy del 70, Free, los británicos Free, publican su tercer álbum que se llama Fire and Water. Hombre, el disco se salió en las listas de ventas y todo eso, porque es lógico, porque ahí venía el All Right Now. Y además es el disco que marca la mayoría de edad de la banda, ¿no? Un sonido, a mí ese disco me viene impresionando desde que tenía 14 o 15 años, sobre todo me impresiona por la base, por Andy Frases y Simon Kirk, que son el bajista y el batería, que tenían una base, el ritmo y todo, tan rotunda, tan poderosa, se lo ponían fácil a Paul Kossoff y a Paul Rogers, ¿no? Y bueno, esa base de ese disco para mí es algo casi irrepetible. Y en un día como hoy de 1955 nacía Mick Jagger, el guitarrista de los Clash, que cumple hoy 65 castañas, y reconozco que no le he seguido la pista mucho porque no me atrae demasiado lo que hace, pero no quiere decir que no sea miembro significativo de la historia del rock por haber pertenecido a los Clash. 65 tacos cumple hoy Mick Jagger. FM, El Pirata y su Banda. Y termino en Rusia contando una de las pruebas que tienen que pasar los guardias de prisión para poder trabajar. Los guardias de una de las prisiones más duras de Rusia tienen que someterse a muchas pruebas muy estrictas para formarse y para, según dicen, superar sus miedos. Atención, porque según el servicio penitenciario, una de ellas es la de caminar sobre cristales. ¡Ouch! Sí, sí, igual. Y con eso superan los miedos, fíjate. Claro. Pues Chuck Norris, para superar sus miedos, ¿sabes lo que hace? ¿El qué? Se mira en el espejo durante una hora. Sí. Y ahí supera su miedo. Frente a frente, a los ojos. ¿Y sabes lo que estoy yo pensando, Sayago, Lucía? ¿Qué? Que a los futbolistas de élite, para superar sus miedos, el entrenador les obliga a hacer la declaración de la renta. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. 42 minutos arriba de las 8 de la mañana. Vamos a jugar a lo del loco del claxon. Tengo en el teléfono a María José Vela de Ciudad Real. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues encantado de hablar contigo, María José. Oye, ahora mismo te paso con el loco del claxon, a ver qué es lo que ocurre hoy, ¿vale? Ok. María José, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente, deseando jugar contigo. Así que lo primero que necesitamos, cuando necesito yo sobre todo, es ¿de qué año es tu coche? Del 17. ¿De 1917? ¿No? Joder, pues sí que es viejo. No, de 2017. Ah, vale. Vale, digo, viejo no es. Va tirado por caballos. Venga, pues vamos. Soy cochero de profesión. Vamos a darle al clase en un par de segunditos a ver cómo suena tu coche. Venga. Venga, va. Qué bien suena. ¿Sí? Coño, vaya un Volkswagen. ¿Qué? Vaya. ¿En vaya, serio? Que vaya, que vaya, sí, María José. No, no. Vaya, que empieza por la V y sí, continúa vaya con que Volkswagen. Empieza, ¿sí? Y termina por Volkswagen. O sí, sea, sí, que sí, ya sí. Estamos. ¿Ya? Suena cañón, suena cañón. Sí, esto, sí, sí, ya. Esto ya es la marca. Decía, vamos con el modelo. Venga, modelo. Pero ¿queréis que pite o ya lo digo? No sé, tú sabrás. A mí no me hace falta. A mí no me hace falta. No me digas. No, María José, ¿tú tienes más familia numerosa? Vaya, sí que tengo. Tengo 4 hijos. Vaya. ¿Cuántos? Vaya. Cuatro. Pues no te aburres, No, lo vamos a decir cantando. Lo vamos a decir cantando. ¿Qué Sarán, Sarán, María José, qué Sarán, Sarán? Eso es un Volkswagen Sarán, un coche familiar muy chulo. Efectivamente. Pero, joder, ¿cómo es? Mira, a ver, para tomar nota, Pirata y Lucía, esto es bueno para la gente que participe en esto. Que pongan el móvil como lo ha hecho María José. ¿Cómo ha sonado ese claxon, Sí, ha sonado muy bien, Yo creo que hasta el Pirata ha sabido el cochito de la marca. No, claro, no, ni idea. Y el color también. El color, sí. Oye, pues. El color familiar, con 4 hijos. Sí, me imagino. Me imagino. Bueno, pues, oye, María José, muchas gracias. Ya sabes lo que me toca, pero en cualquier caso, agradecidos de que hayas jugado con nosotros a esto del loco del claxon. ¿Tú pitas? ¿Y cómo es? ¿Cómo es, Sayago? Tú pita y yo adivino. Bueno, es tu pito, él toca el pito y yo adivino. Eso. Bueno. Un beso, buen día. 6-10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Voy a terminar hablando de helados, que con el calor que hace estos días entra muy bien. Bueno, pues atención, porque la empresa responsable de comercializar el helado de vainilla y chocolate llamado Esquimo Pie ha decidido que va a cambiar el nombre del helado porque entiende que falta al respeto de los esquimales. Y es que, claro, esquimo es un término que utilizaban los colonizadores del Ártico de manera despectiva para, digamos, denominar a los nativos que vivían allí, los esquimales. Claro, lo que no sabemos es el nombre que le van a poner ahora, verás. Bueno, difícil. Sí, claro, ahora sí le ponen, le cambian el nombre a las cosas, a los postres y a las cosas que están buenas, al brazo de gitano, lo van a llamar brazo étnico del sur de Europa. Sí, claro, hay que tener mucho cuidado, se coge todo con pinzas. A los conguitos, de hecho, con la que está cayendo, deberían llamarlos cacahuetes afroamericanos. Cacahuetes afroamericanos. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su Banda. El Pirata y su Banda presentan Rockmaster. Ahí vamos recibiendo a Miguel Ángel González de Madrid, Rockmaster actualmente, y jugando por 900, por conseguir 900 pavos, que 800 ya tiene. Buenos días, Miguel, bienvenido una vez más. Hola, buenos días, pirata, ¿qué tal? Mucha suerte una vez más te deseo. Lo mismo que le deseo al aspirante, Eduardo Riol, de Pola de la Viana. Bienvenido al Rockmaster, Edu. Buenas, muchas gracias, pirata, buenos días. Buenos días y que tengas mucha suerte. Y si me aceptas un consejo por lo bajini, nada de nervios, Edu, nada de nervios. Sayago, por favor, reglas del juego, que vamos. Pues ya sabéis que al finalizar el tiempo nosotros hacemos un recuento para saber quién es el actual Rockmaster y quién se va a los 100 pavos, que en este caso todavía los Miguel Ángel, por eso va a comenzar contestando las preguntas, porque es el Rockmaster, y luego continuará Eduardo si le pasa rebote. Pirata lanzará las preguntas del mundo del rock durante 90 segundos más tensos que Félix Rodríguez de la Fuente viendo Frank de la Jungla. Y con esto, dicho todo, vamos a poner el tiempo y empezamos ya. ¿Los Eagles se formó en 1971 o en 1984? 71. Sí. ¿Qué miembro de Metallica no nació en Estados Unidos? ¿Respuestas, pirata? ¿James Hetfield o Lars Ulrich? Lars. ¿Cuál de estos dos es un tema de Janis Joplin? ¿Pies on my hair o Pies on my mind? El primero. Sí. ¿Qué palabra está incluida en la Real Academia de la Lengua? ¿Rolinmanía o Beatlemanía? Beatlemanía. Muy bien. ¿Maggie May de Rod Stewart lo inspiró una exnovia del cantante o su madre? Su madre. ¡No! Turno para Eduardo. ¿Con qué banda publicó Eric Clapton su tema Laila? ¿Con la banda Cream o con Derek and the Dominos? Derek and the Dominos. Sí. ¿Cuál de estos dos es un tema de Twisted Sister? ¿Stay with me o Stay hungry? Stay with me. No. Turno para Miguel Ángel, va por delante. ¿Cuál fue el primer disco de Iron Maiden en el que cantó Bruce Dickinson? ¿Number of the Beast o Killers? Number of the Beast. Muy bien. AC/DC van a lanzar en septiembre una nueva gama de qué, ¿de cervezas o de puzzles? De cervezas. Pues turno para Eduardo, que va por detrás. ¿Cuántos discos grabó la Jimi Hendrix Experience? ¿10 o 3? 3. ¡3! Y se tiempo. Acabó el tiempo ahí. Y tiempo, sí. Y fíjate, pirata, que si hubiese aprovechado mejor el primer rebote Eduardo, podría haber tenido posibilidades, pero todo solo ha dado tiempo a tener 2 aciertos. Miguel Ángel ya tenía 5, con lo cual se aupa otra vez en el título y se lleva 900 pavos. Consigue acumular 900 pavos. Ha sido una buena jugada la de Eduardo, desde Asturias. Así que yo te sugiero, Eduardo, que vuelvas a intentarlo otra vez, porque de verdad que se ha estado suficientemente a punto como para ser Rockmaster. Pero Miguel Ángel se te adelantó. Así que así quedó la jugada. 900 pavos para el actual Rockmaster. Y volvemos a seguir jugando en este concurso tan apasionante. En Rock FM, el pirata y su banda. 32 minutos quedan para que sean las 10. 32 minutos quedan para que estemos de fin de Sayago, Lucía. ¡Ey! Hay que recordaros, lo que si no, vosotros no caéis en estos detalles. No, claro, no nos damos menos mal cuenta. Que estoy yo. No. Menos mal que estoy yo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer en el fin de Sayago? Pues mira, voy a estar de chapuzón en chapuzón y tiro, ¿sí?, porque me toca, y muy sobre bien. Todo protegiendo la morada, mi morada, porque para que no venga Delgadito Vargas, que vive muy cerquita a mi casa, y sí, me viene a robar. De vez en cuando viene aquí, roba y se va. Claro. Entonces, claro. ¿Y qué roba? Fundamentalmente cervezas, no más que nada. Sí, nuestro técnico de sonido, bueno, de todo, y tierra, ¿sí?, y macetas, y lo que pilla, pero sea, bueno, da igual. Sí. Es que es como Wynonna Ryder, ¿eh? Él roba porque no lo sabe. Por luego justo. Llega a su casa y dice, ¿y esto? Es nuestra Wynonna Ryder. Bueno, pues ten cuidado y dale chapuzones mientras. ¿Y tú, Lucía, de qué vas este fin de...? Pues de ver a la Yaya. Por fin, después de tanto tiempo, por fin vamos a verla, que tenemos por ambas partes muchísimas ganas de vernos. Estarás hasta nerviosita. Sí, en un esas poco. La verdad, ¿no? Un poco. Y ella estará deseando también, sí, la pobre. Disfrútalo. Así que con muchas ganas. Oye, ¿y tú qué, pirata? ¿Tú qué vas a hacer? Pues fíjate que yo tengo mala suerte, ¿eh? Primer fin de que se puede viajar, se puede hacer lo que se dé la gana, sin limitaciones, porque el fin de pasado la cosa comenzaba el sábado por la noche y ya no te daba tiempo a moverte. primer fin de que se puede viajar y yo tieso como la mojama. O sea, con lo cual tendré que improvisar. Me compraré un chicle o algo así parecido ya, sí. Para pasar el fin de... Sí. Anda que lo improvisa bien tú, ¿sabes? Ya. Bueno, pero con los pocos recursos que tengo, me va a costar trabajo en el día de hoy. Así que ya me inventaré algo, no te preocupes, Sayago, ya me inventaré algo. Luego te lo cuento, ¿vale? Vale, vale. En Rock FM, El Pirata y su Banda.